Deuteronomio capítulo 20. Vamos a leer del verso 1 al 9, por favor. ¿Listos? ¿Listos? No, serio, ¿listos? Dice la Escritura: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque está contigo Jehová tu Dios, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y le dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y otro hombre le estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Amén. Oramos a Dios. Padre, te alabamos esta noche, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor, por tu palabra. Siempre lo hacemos, Señor, porque hallamos en ella un regalo tuyo para nosotros. Tu libro, Señor, que nos enseña, que nos muestra, tu libro, Padre Santo. Oh, que es una bendición para nuestra vida. Lo ha sido y lo seguirá siendo. Que esta noche nuevamente, otra vez, a través de tu bendita palabra, tú seas hablándonos, ministrándonos, tocándonos, Padre. Gracias, Señor, te doy. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomemos asiento, por favor. Bueno, hermanos, este es el penúltimo miércoles, ¿verdad?, de este año. Ya, ya, se acabó. Este es otro año más en el que estamos estudiando la Biblia, capítulo a capítulo, versículo a versículo. ¿Ah? ¡Qué bendición! Y es un logro para nosotros, pues, otro año en esto. ¿Ah? Ya llevamos todo Génesis, todo Éxodo, todo Levítico, todo Números, y ya vamos más de la mitad del libro de Deuteronomio. Claro que esto nos ha llevado ya 6 años estudiando la Biblia así, ¿no? Una bendición. Amén. Como siempre digo, ¿quién sabe si yo podré terminar esta serie hasta Apocalipsis? ¿Quién sabe, no? Dios quiera. Si no, pues ahí le dejo a alguien que le termine el asunto, ¿sí? Ojalá yo pueda, porque esto está largo. Imagínate, aquí a que lleguemos a Apocalipsis, así, ¿cómo era? ¿Ah? Pero esa es la meta, ¿no? Llegar hasta Apocalipsis. Y valore esto, ¿no? Valórelo. Porque esto no pasa en todas las congregaciones, ¿sí? Todas las congregaciones agarran de aquí para allá, temático, esto, lo otro, tal, solo prosperidad, sanidad, bendición, solo esas cosas, nada más. Pero bueno, Dios ha puesto en nuestro corazón, damos gloria a Él por eso, que hagamos esto así, ¿cierto? Y ahí llevamos ya 6 años y la mitad del libro de Deuteronomio en este estudio bíblico. Amén. Particularmente lo más difícil fue el libro de Levítico y alguna parte del libro de Números. Muy difícil enseñar eso, muy difícil predicar sobre eso, ¿sí? Pero ahí lo sacamos adelante, hermano, ¿no? Bendito sea Dios. Y ya estamos en los gozosos ahora, porque estos no son tan difíciles de predicar. Hoy vamos a hablar sobre la guerra, ¿no? Y el título de lo que vamos a compartir en el estudio bíblico esta noche es Instrucciones para la guerra. Instrucciones para la guerra. Como leyó conmigo, se da cuenta que lo que hace esta parte del código deuteronómico es dictar algunas reglas, algunas leyes que tienen que tener en cuenta los israelitas cuando entablen una guerra. Tanto una guerra contra los cananeos, los cuales usted se da cuenta si lee después en su casa, versículo 10 al 20, los cuales tienen que ser destruidos por completo, ¿no? Entonces esto equivale a la razón que no se podía tolerar allí que los cananeos habitaran para que no corrompieran al pueblo de Dios, ¿cierto? Y por otro lado, estaba también nos habla de las guerras que iban a tener que enfrentar ellos contra naciones fuera de Canaán. Entonces, cuando tuvieran guerra con esas personas, dice que se armarían, irían en pie de batalla, dice allí, pero primero tenían que ir y enviar una embajada de paz contra ese sitio y decirle, bueno, aquí venimos a la guerra, vamos a negociar, vamos a reconciliarnos aquí, si se puede, ¿no? Entonces, que se pudo. Entonces dice que esa nación, ese pueblo, esa ciudad llegaría a ser tributario de los israelitas, es decir, esclavos de ellos. Y eso suena un poco duro a nosotros, ¿verdad? Bueno, pero ser esclavos de ellos también quiere decir que los israelitas los iban a proteger, es decir, no es solo que ellos lo iban a poner como que a trabajar para ellos, no, esclavo quiere decir que iban a ser tributarios, iban a darle los impuestos a los israelitas, pero a su vez los israelitas se comprometían también a proteger ese pueblo, esa ciudad, entre otras cosas, ¿no? Pero si no aceptaba el tratado de paz esta nación, pues tenía que ir y atacar, hermano, amén, y sitiar la ciudad. Y tenía, cuando tomara la ciudad, tenía que matar a todos los hombres y dejar con vida niños, mujeres, animales, y tampoco podían talar los árboles que fueran frutales para cuidarse. Una idea muy sabia, ¿no? Podían talar los otros árboles para hacer bastiones y cosas de ese tipo, defensas o armas de ataque, podían hacerlo así, o por el contrario, pero no podían mejor utilizar los árboles frutales para eso, para cuidar la manutención, para cuidar el sustento alimenticio de ellos y pues de otros pueblos, de otras personas también, ¿verdad? Esas son algunas leyes que usted va a descubrir del versículo 10 hasta el versículo 20 del capítulo 20, ¿no? Pero para aterrizarlo un poquito más, no hacérselo así como una clase de seminario, instituto bíblico, esas cosas, vamos a mirar cómo cosas de las que dice este capítulo 20 nos sirven para nuestra vida cotidiana, nos sirven para enfrentar nuestras batallas. Ellos iban a tener batallas con enemigos de guerra, ¿cierto? Hombres con espadas, escudos, ciudades con murallas y eso. Pero nosotros también vamos a tener batallas. Y también tenemos batallas. ¿Y qué batallas nos tocan? Por ejemplo, yo ahorita estoy batallando porque me huele a caldo. ¿No le huele a caldo, cierto? Huele a caldo, ¿cierto, hermano? ¿Huele a caldo o no? ¿Cierto? A mí me huele a caldo, hermano. Huele a caldo. Entonces estoy batallando con eso ahorita, por ejemplo, ¿sí? Dice, ¿por qué huele a caldo? ¿Pero quiénes arriba están haciendo caldo? No, nadie, ¿cierto? Pero el caso es así, bueno, huele a caldo, toda la cosa no importa. Pero hay otras batallas que son peores, que tenemos que enfrentar, ¿cierto? A veces se pone pesada la vida. La escasez económica, se pone pesada la vida, ¿verdad? Una batalla contra una enfermedad, una batalla contra un anhelo que tenemos y que no se da, una batalla contra un sueño, ¿ah? Y así, la vida del cristiano, según la escritura, está llena de tribulaciones, de batallas que tiene que enfrentar, de día, de noche, de todos los tamaños, colores, sabores y aromas La vida del cristiano es un constante batallar contra muchas cosas. Entonces, cuando yo leí los primeros versículos del capítulo 20, dije, aquí hay cosas que aplicándolas nos pueden servir para tener idea también de cómo enfrentar nosotros los creyentes del siglo 21 nuestras batallas, ¿verdad? Y a lo primero que quiero llevarlo es al versículo 3, ¿sí? Que dice allí, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis, ¿ah? Subraye, juntáis allí, juntáis. Esa primera idea para enfrentar las batallas era la unidad, ¿sí? Vosotros os juntáis, dice el verso 3, en batalla contra vuestros enemigos. Importante señalar que las guerras los israelitas tenían que pelearlas juntos. No podía permitir que las tribus se desunieran, cada cual por su lado, cada cual por su camino, cada cual peleando sus batallas, sino que las batallas que tenían que enfrentar tenían que hacerlo juntos. Y esa sería la idea de la unidad allí, ¿eh? Ahora, además de que juntos, también los israelitas tenían que tomar cada quien su sitio, su lugar en esa batalla. Y quiero que mire eso también. Por ejemplo, en el verso 2 dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Entonces, el primer personaje que vemos en esta unidad del pueblo es el sacerdote. Como las guerras de Israel eran guerras santas, guerras religiosas, la conquista de Canaán en ese sentido era una guerra santa, una guerra religiosa, por eso el que se paraba a hablar primero frente al ejército no era el capitán ni el general, era el sacerdote. Algunas tradiciones judías nos dicen que existían sacerdotes especializados, designados para esa labor, para hablar al pueblo cuando ellos iban a enfrentar una guerra, ¿eh? Entonces, en primer lugar, note que tenemos al sacerdote allí, ¿eh? En esa unidad de cosas. Luego, en el versículo 5, nos dice, y los oficiales del pueblo hablarán diciendo. Después de que hablaba el sacerdote, entonces venían a hablar los oficiales, o sea, líderes del pueblo. Y le decían unas cosas a ellos, que ya vamos a ver más adelante, pero les hablaban esos líderes, esos oficiales. Hablaban también al ejército en ese momento. Entonces, ya van en esa unidad de cosas, dos personajes que tomaban su puesto, su lugar, el sacerdote y el oficial. Y cuando el oficial terminaba de hablar, entonces nos va a decir el versículo 9, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Entonces ya, ¿se fija? Entonces están los sacerdotes, luego los oficiales, y después de últimos, ahí sí iban los capitanes del ejército, los que iban a dirigir la batalla en sí, ¿verdad? Y, por supuesto, estaba el ejército. Los que se acuerdan cuando pasamos por allá, por Números, vimos algo sobre el ejército de Israel y cómo se componía, ¿verdad? El ejército de Israel estaba compuesto por hombres de 20 años para arriba. Ellos eran los del servicio militar. Entonces, todos los hombres de 20 años para arriba, ¿ah? Listos, bien sanos, bien fuertes, se enlistaban para la batalla, ¿eh? Entonces, aquí, viendo estas cosas, tenemos el primer principio, que es el principio de la unidad, ¿no? Cuando a usted le toque vivir batallas, pelear batallas en su vida, no puede aislarse, no se aísle, que es un error que uno comete, comúnmente comete ese error, ¿no? Entonces, en sí misma, busca la soledad, busca solucionar las cosas solo, únicamente yo aquí y eso, pero eso es un error. El cristianismo está diseñado para ser vivido en comunidad, ¿eh? Es, digamos, muy difícil, no imposible, pero muy, muy difícil intentar vivir la vida cristiana solos, ¿cierto? Amén. Que es una de las cosas importantes al congregarnos. Ahí es donde conocemos a los otros cristianos, donde tenemos comunión con los otros cristianos. Es allí cuando nos congregamos. Entonces, cuando usted viva enfermedad, escasez, tristeza, dolor, no se aísle. Tiene que buscar otros creyentes, ¿verdad? Tiene que buscar otros cristianos que puedan orar por usted, que puedan echarle una mano en la situación que vive, que puedan darle un consejo a usted, que puedan apoyarlo de las maneras que se pueda, apoyarlo en las situaciones que usted está viviendo. Bueno, ahí tenemos, ese sería un primer principio. El principio, la primera idea para enfrentar batalla sería la unidad. Luego, si lee en el verso 2, dice: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá el pie el sacerdote. Entonces, como ya dijimos, el primero que le hablaba al ejército antes de salir a una batalla era el sacerdote, ¿verdad? Le hablaba al pueblo, como ya vamos a ver un poco más adelante, para animarlo, para fortalecerlo con sus palabras, ¿cierto? Y ahí tendríamos la segunda idea sobre cómo enfrentar batallas, y es liderazgo. Liderazgo sería la segunda idea importante. Nosotros en nuestras batallas se libran mejor si oímos al sacerdote, ¿ven? Ahora, tenemos que pensar aquí, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote en primer lugar es Cristo, ¿cierto? Usted lo lee en el Nuevo Testamento, lee el Nuevo Testamento, lee el libro de Hebreos, se da cuenta que Cristo es nuestro sumo sacerdote. También, déjelo ahí, sí, lo lee ahí, Él es nuestro sumo sacerdote. Cuando uno está en batalla espiritual, al primero que tiene que prestar oído es al sumo sacerdote, ¿ven? Los israelitas prestaban oído a ese sacerdote que iba a hablarles, animarlos, para fortalecerlos, para infundir fe en sus corazones, para enfrentar esa batalla, ¿eh? Ahora, nosotros debemos hacer lo mismo. No cerrar el oído a nuestro sumo sacerdote, sino escucharlo. Amén. Yo no niego que el Señor pueda hablarnos de cosas no extrabíblicas, sino de cosas a través de experiencias espirituales, diríamos, un sueño. Yo no niego eso, mucha gente lo niega. Así, ay, que no, que... Pero no, yo sí creo. Dios usa gente, personas, profetas, todo, bueno, para hablarle a uno, ¿sí? Uno debería estar muy atento en sus momentos de batalla a ese tipo de situaciones. No buscarlas. Porque uno tiende a eso, cuando está emproblemado, cuando está lleno de cosas, confundido, lo primero que uno empieza a buscar es la experiencia espiritual. Y entonces va aquí, va allá, va allá, va allá, va hasta la secta, va hasta el brujo, va hasta donde le den a uno una respuesta. Pues no le importa a la persona. Se mete por acá, que un profeta que le hable, qué cosa así. No debe buscar eso, porque por buscar eso puede cometer errores. Pero sí debe estar atento, porque puede ser que el Señor, de alguna manera, a través de alguna persona, a través de su providencia, alguna circunstancia, quiera estar indicándole alguna situación. Bueno, y tiene que tener sabiduría para entender esos hablares de Dios que son a veces misteriosos para nosotros y que tenemos que aprender a discernir bien. Pero sobre todo, nuestro sumo sacerdote, usted sabe, nos habla a través de la Escritura. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, cuando uno pasa por batalla también, no solo tiende a aislarse, a buscar la soledad, decir, yo no le cuento a nadie le importa, yo qué me voy a meter, y le da pena, o en fin, el enemigo lo argumenta a uno, sino que también tiende a olvidar su devocional, a olvidar el estudio de la palabra. Y dice, no, ya me aburrí, y además todo eso que yo leo y no se cumple nada, y ay, ¿y por qué me pasa esto a mí? Entonces, uno empieza a olvidar el estudio de la palabra, pero no debe cerrar su oído al sumo sacerdote. Que el sumo sacerdote nos habla a través de la Sagrada Escritura, en la manera más segura como podemos ver que Él nos habla. No importa la enfermedad, no importa la escasez, no importa la tentación, no importa la batalla que usted pueda estar viviendo, nunca, pero nunca se aparte de la comunión con la palabra, porque es allí donde el Espíritu Santo está ministrando nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Pero no solo eso, sino que también usted tiene otros sacerdotes que son líderes que el Señor coloca, como en este caso. Este sacerdote no era Dios, no era Jesús, era solo un hombre que Dios había puesto para que hablara al corazón del pueblo en medio de las batallas. De la misma manera, entonces tenemos hoy día sacerdotes, digamos, todos los creyentes somos sacerdotes, dice la Escritura. Pero hay sacerdotes de sacerdotes dentro de ese grupo, porque hay sacerdotes a los cuales Dios le ha dado ese ministerio, ¿verdad?, de hablar al corazón del pueblo, ¿ah?, de ministrar el corazón del pueblo. Pero hay que tener también discernimiento allí. Bueno, hermano, amén, hay que tener discernimiento, porque a veces hay sacerdotes que lo guían a uno mal en medio de la batalla, y antes lo desaniman y le dicen cosas que no tiene que decir. En fin, hay que tener discernimiento. Siempre hay sacerdotes que nos hablan la verdad, otros no, y entonces necesitamos el discernimiento. Ahorita se va a descubrir, o ya lo leímos, pero vamos a analizar qué fue lo que le dijo el sacerdote al pueblo, qué le decía el sacerdote al pueblo cuando ellos iban a la batalla, ¿ve? Para que usted como que aprenda a distinguir, ah, bueno, esto es de Dios, así se habla, bueno. Y esta sería entonces nuestra tercera idea, ¿no? Entonces tenemos unidad, liderazgo, y ahora actitud. ¿Qué le decía el sacerdote al pueblo? El verso 3 nos dice, y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Dejémoslo hasta el 3. El sacerdote les hablaba de actitud en ese momento, ¿verdad? Había que ir a la batalla con actitud, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la actitud? Cuatro cosas, dice el verso 3. Número 1, no desmaye vuestro corazón. ¿Por qué podía desmayar el corazón? ¿Por qué podía, bueno, todas estas cosas que le dice? Al ver la multitud de un ejército, ¿verdad? Al ver, hermano, los carros del otro ejército. En la época que esto se nos... Se escribió, las armas de guerra más poderosas que existían, lo que más hacía temer a los ejércitos eran los carros. ¿Ha visto las películas? Así de los egipcios, ¿no? Que va un caballo allí o dos caballos allá, y aquí venía un cubículo, ¿ah? Y ahí estaba el que manejaba el carro y el otro que disparaba las flechas, o el faraón, o el otro que llevaba la espada, lo que fuera, ¿sí? Eso eran los carros de guerra, y eso era lo más temido de la época. Entonces puede ser que cuando los israelitas supieran eso, se enteraran de eso, dijeran: uy, nos tocó contar, y esos tienen carros y son miles en ese ejército, son fuertes, son preparados. Entonces lo primero que el sacerdote le hiciera: no desmaye su corazón. Cuando vea eso, cuando sepa eso, no desmaye su corazón. Y aquí la figura es interesante, ¿no? Porque es muy sencilla de interpretar. Solo piensa en una persona que se desmaya. Hay gente que se desmaya al susto, ¿no? ¿Los ha visto? Pasa algo y se esgonzan todos. Quedan inmóviles, impávidos, en el piso, por ahí sentados, ¿ya? Esa es la figura que usa aquí, dice: no te desmayes. Cuando vea los carros, la multitud, el gran ejército, el poderoso ejército, no te desmayes. No quedes impávido, no quedes inmóvil, no quedes allí mudo, atónito, paralizado. No, no puede pasar eso, le dice el sacerdote a ellos, ¿no? Y podemos tomar esas palabras para nosotros, ¿cierto? Luego también le dice, número 2, en el mismo versículo 3, le dice: no temáis, no tener miedo, no tener miedo, no tenga miedo, le dice, cuando vea esas cosas. Luego, número 3, le dice también: ni os azoréis. Azoréis, ¿eh? Es una palabra que usamos mucho de niños. Uy, no se azare. No me azare, no me azare, decía. ¿Sí? Pero yo busqué qué quería decir Azarán y es no huyan. Lindo. No huyan. Azorar es no huyan, no corran. Cuando vean el ejército, cuando vean los carros, no corran. No se azoren, no huyan. Van a salir a correr firmes allí. El sacerdote les hablaba de actitud. Y luego por último, entonces, le dice, no se desaliente. ¿Amén? ¿Amén? No se desaliente. Por ello, más adelante nos dice que los oficiales, ahora eran los oficiales, tenían que cernir ese ejército. De personas que no fueran a tener actitud en la guerra o que tuvieran miedo. La primera razón o la razón que se nos da para eso es porque según ese versículo, ya lo vamos a leer, el miedo es contagioso. El miedo de uno afecta a los otros. La cobardía de uno afecta a los otros. La falta de valor y valentía de uno afecta a los otros. Y entonces los oficiales, después de que se hablaba el sacerdote, los oficiales tenían que pararse y decir, bueno, ¿qué les decía? Verso 5, a ver, si acaba de hacer una casa y no la ha estrenado, váyase. Se puede volver de hablar al ejército, ¿no? Y uno piensa, no, pero pues, si el ejército otro era, tenía carros, en una multitud, antes necesitaban era gente, no espantarla, ¿sí? Pero he ahí la clave de la batalla que veremos ahorita en el último punto. ¿Por qué disminuir el ejército ante un gran ejército y no más bien hacer que aumente? ¿Cuántos recuerdan la guerra de Madián cuando Gedeón lidera esa guerra? Si lo ha leído alguna vez, por ahí en Jueces 6, que dice que Gedeón hizo esto mismo. Si no, ese ejército lo coló hasta que le quedaron 300 hombres. Ante el ejército de Madián, que era inmenso. Ahora, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué sacar gente y más bien no meter? Ya lo vamos a ver en el próximo punto. Pero por ahora le dice, si usted, mijo, hizo una casa, no la ha estrenado, se puede ir. ¿Sí? ¿Bien? Si usted se acabó de casar, se desposó, primero, luego segundo dice, si plantó una viña y no ha disfrutado de ella, devuélvase y disfrute de ella. Y luego le dice, y si desposó a una mujer, más o menos eso quiere decir, si se comprometió para casarse y todavía no se ha casado, devuélvase. ¿Por qué esas tres? Porque note que personas con esas cosas en la cabeza no iban a pelear a fondo, porque tenían eso. ¿Y qué tal que me maten aquí? Yo no estrené mi casa. ¿Y qué tal que me maten aquí? Yo no disfruté mi viña. ¿Y qué tal que me maten aquí? Y allá quede la otra vestida y alborotada. Decía, ¿no? Entonces, no iban a pelear bien. Entonces, por eso, mejor váyanse. Porque una persona sin actitud o la actitud de vida desanima a otros en la batalla. Pero por último, le dice, mire, fíjese, allí, versículo 8, los oficiales hablarán al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y ahora mire lo que le decía, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Lo último era, ¿tiene miedo? ¿Sí? ¿Le da mucho miedito? ¿Está muy cobarde? Mejor váyase también. ¿Por qué dice? Porque el temor, el miedo es contagioso. ¿Ve? Entonces, actitud. El sacerdote les hablaba, y no solo el sacerdote, sino también los oficiales les hablaban de actitud, ¿no? Las batallas se guerrean y se ganan con actitud. Con buena actitud y no con una mala actitud. Cuando usted tenga una batalla, como dice el dicho, tiene que estar listo a coger el toro por los cachos. Como pasaba, creo que fue en la conquista de México, se me acaba de venir a la mente. Creo que fue Hidalgo, que llegó a las costas de México, si no estoy mal. Hidalgo era el cura. Bueno, no, uno de esos fue en Centroamérica. Pero eso sí pasó, eso sí estoy seguro que pasó. Y entonces llegó a las costas. Hizo bajar a todo el ejército. Iban a conquistar allá eso. Hizo bajar a todo el ejército. Y luego le prendió candela a los barcos. Y les dijo: ustedes ven que los barcos se están quemando. Aquí vinimos a ganar o a morir. Y no hay forma de volver atrás. Esa es la actitud cuando uno tiene batallas. Uno tiene que quemar los barcos. No hay modo de huir. Es vencer o morir. Así es. Y así se vive la vida. Y así se enfrentan batallas. Y así hay que andar en la situación. Pero uno se pone miedoso, de inestable, pusilánime, cobarde. Pues así no se enfrenta la cosa. Y por demás, que contagie al resto. Más si usted es papá o mamá. Más si usted es un líder, una persona de influencia. ¿Sí? Sus hijos lo ven pusilánime, medroso, sin valentía. Así enfrentarán las batallas también. Esa es una carga muy pesada sobre los varones, por ejemplo. Nosotros somos los que no podemos desmayar. Nosotros somos los que tenemos que echarle ganas. Nosotros somos los que no podemos mostrar temor ni miedo. Tenemos que decir: lo vamos a hacer, vamos a buscar la salida, vamos a hacer las cosas. Igual si usted es madre soltera, perdóneme que le diga, usted no tiene derecho a desanimarse. Usted tiene que ser un ejemplo para sus hijos. Que lo vean y tengan un recuerdo suyo, una mujer valiente y que enfrentaba las cosas. Y también así sucede en la iglesia. Nada. Las batallas ministeriales, espirituales, se tienen que enfrentar con actitud, renunciando al pensamiento de devolverme, de huir, de que ya voy a dejar así. Esto no se pudo. No, hay que renunciar a esa actitud, a ese pensamiento, enfrentar la batalla. Que es lo mismo que está diciendo el sacerdote al pueblo aquí. Ahora, por último, ahí al final en el verso 4, el sacerdote da la clave. Esa es la clave para enfrentar las batallas. El por qué ellos podían disminuir el ejército y no aumentarlo, aunque el otro ejército fuera más poderoso y tuviera mejores armas de guerra. Esa era la clave, ¿cierto? Y es fe. ¿Ah? Le dije unidad, liderazgo, actitud y fe. Esa es la clave. Como usted lee allí: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. ¿Por qué podían disminuir el ejército ante un gran ejército y no aumentarlo? Porque no era de ellos la batalla. No importaba el tamaño del ejército. Ellos sabían que Dios daba la victoria con muchos o con pocos. Esa, por eso lo podían hacer. Estas eran batallas de Dios en realidad. ¿Ah? Mire el verso 4 al comienzo, cuando dice: vuestro Dios va con vosotros. Esa es la clave para enfrentar la batalla y ganarla en el caso de ellos. Tener la certeza de la compañía de Dios con ellos, la certeza del respaldo de Dios en su vida. Dios iría con ellos a la guerra, Dios pelearía por ellos, nos dice ese verso 4, y Dios sería quien los salvaría. Por eso podían disminuir el ejército. Por eso allá, en esa historia que le conté de Gedeón, 300 pudieron vencer a un gran ejército, porque en realidad la batalla no era de ellos, la batalla era de Dios, sería Dios quien pelearía por ellos. ¿Ve? Y eso le dice el sacerdote. Infunde ánimo, infunde fe, inyecta fe a ese corazón y le dice: Dios peleará por ustedes, Dios va con ustedes, Dios será quien los salve. El resto era cuestión de creerlo. ¿Mm? Y esta es la clave para vencer nuestras batallas. Usted tiene dos opciones cuando tiene una batalla: tener la actitud anterior o tener esta actitud. ¿Ven? Azorarse, desmayar, desalentarse y tener miedo es una opción. ¿Ven? La otra es tener como ancla de su alma el hecho de que Dios pelea mis batallas, Dios está conmigo, Dios me salvará. Ese es. Usted es el que elige, al fin y al cabo. Pero si elige la actitud de desmayar, desalentarse y demás, bueno, no será necesario decirle cuántas veces morderá el polvo de la tierra con derrota en su vida. Esta es la sentencia para los que no batallan, para que los que no batallan adecuadamente. Pero usted tiene la otra opción, y es tener una fe sencilla, entregarse en los brazos del Señor y decir: no me corresponde a mí saber cómo, ni de qué manera, ni cuándo tú lo vas a hacer, Señor, pero tú estás conmigo, tú peleas mis batallas, tú eres quien me salvará, tú eres el Señor mi Salvador. Así es. Ahora, usted tiene esa actitud, aunque pase el tiempo, usted verá las victorias de Dios en su vida. Así es. Pero uno tiene que elegir. O desmaya, se desalienta, huye y teme, o sencillamente se entrega a la fe y a la confianza en Dios en medio de sus batallas. Dios puede con cualquier enfermedad. Dios puede con cualquier escasez. Dios puede con cualquier imposible. Dios puede contra cualquier situación adversa en nuestra vida. Él puede. Así vivimos y así enfrentamos la vida los que creemos. Amén. Ah, pues yo sé que a veces uno le entra el desánimo, por momentos. En cualquier momento, ahí en la cabeza, usted le empieza a rondar los bichos ahí, y empieza a decir: eso nunca va a pasar, eso usted se va a quedar así, eso ya échele tierrita, eso es imposible, eso es muy difícil. Y a veces, entonces, por momentos le viene uno así. Pero uno tiene que acordarse que es cristiano, y que tiene las promesas de Dios, y que el Señor está con uno. Y por eso no cesa de trabajar, no cesa de perseverar, no cesa de insistir, no cesa de creer. Tarde o temprano el Señor nos dará la victoria. Alabado sea su nombre. Amén. Entonces, ¿cómo es el rollo? El rollo es bien sencillo. ¿Cómo se enfrentan las batallas? Unidad. No se quede solito, busque los hermanos, por favor, busque los hermanitos. Ellos le ayudan, ellos son una bendición. Unos no, sí, pero la mayoría son una bendición, sí. Dos, liderazgo. Escucha a su sumo sacerdote y escucha a sus líderes. Tenga discernimiento para saber cuándo lo que le dicen es de Dios, cuándo no es de Dios. Pero beba de la fe que otros quieren impartirle y que nuestro sumo sacerdote quiere impartir a nuestros corazones. Número tres, actitud. Se nos insta, se nos motiva a evitar desmayar, huir, desalentarnos. Se nos insta a evitar tener miedo y temor. Y por último, por el contrario, antes se nos motiva a tener fe basados en ¿qué? En que Dios va con nosotros. Dios pelea nuestras batallas. Dios es el que nos salva. Bendito sea su nombre. Cierre sus ojos, hermano. Padre, te damos gracias esta noche. Queremos suplicarte, queremos pedirte por los hermanos que hoy oyeron esta enseñanza y están en una fuerte lucha en sus vidas. Están luchando con una enfermedad, están luchando con escasez en su vida, están luchando con una decepción, están luchando contra un pecado, Señor. Están luchando, Señor bendito. Queremos pedirte por ellos esta noche. Aquí vinieron, tú les hablaste al corazón, Señor. Que ellos tomen la palabra, Padre Santo. Hayan bebido de ella, Señor. Y la usen para levantarse. Y que la usen como una señal, una prueba de que tú entiendes sus luchas. De que tú conoces sus luchas y que tú estás en ese asunto que ellos están viviendo el día de hoy, Señor. Te oramos por su fortaleza, te oramos por el ánimo que tú puedes traer a sus almas y corazones en esta hora. Espíritu Santo, por favor, ministra sus almas y sus vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, por lo que tu palabra ha hecho en sus corazones y en los de todos nosotros. A través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.